Yo soy José Farías, uno de los directores de Nuestra Voz, al aire desde hace 10 años, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, está en Resistencia, Chaco, pertenece a la Asociación Civil Nuestra Voz y la podemos definir como la principal herramienta para poner en práctica lo que aprenden alumnas y alumnos de las carreras de locución integral para radio y televisión y operación de estudios de servicios de comunicación audiovisual del instituto. Siempre impulsando la pluralidad de voces, la diversidad, la inclusión y la perspectiva de género, la programación de la radio es un 90% producción propia, generada por docentes y estudiantes. Asimismo, actualmente la radio articula con Éter, con el Instituto Crecer con Todos, que es una institución para personas con discapacidades, con la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, y con el colectivo de afrodescendientes de acá del Chaco. También están al aire actualmente un par de producciones coproducidas con Incupo. La 88.7, desde marzo del 2020, de lunes a viernes, produce un informativo propio, íntegramente realizado por estudiantes de Nuestra Voz, con el grueso de los contenidos de las emisiones, bueno, con noticias locales, nacionales, internacionales y deportivas. Nuestra radio tiene una potencia de 1 kilowatt, cubriendo un radio de aproximadamente 30 kilómetros, y además abarca plataformas multimedia por streaming desde su sitio web en nuestravozchaco.com. Y bueno, finalmente quiero decir que queremos ser parte de Farco por dos motivos. El primero es porque creemos que Farco es el lugar donde podremos fortalecer nuestro camino de construir comunicación. Y el segundo es porque sería una herramienta poderosísima para las y los estudiantes del instituto como generador de sentido común contrahegemónico. Así que bueno, espero que podamos ser parte de Farco. Gracias por el tiempo.